capítulo 20. Con el comer viene la cosa. Llevamos 20 minutos caminando. Estoy cansada. Hacemos una parada para descansar allí, por ejemplo, donde están esos bancos con unos esqueletos encima. Tienen algo raro. ¿Te refieres a que están como quemados? ¿Chamuscados? Eso es que han tomado mucho el sol. ¿Tienen flechas clavadas entre los huesos? Qué pocas luces. Desperdiciar flechas con esqueletos. Me parece bien parar a descansar y comer algo, pero ¿no os dais cuenta de que ese sitio es claramente una trampa subnormales? Eso lo compruebo ahora mismo. Tú tienes el dedo muy rápido, ¿no? Ahí estaban todos muertos, no hago daño a nadie. Además, es lo mismo que cuando metes petardos dentro de tochos y latas en San Juan. No sale nadie perjudicado y te ríes. Creo que me están sangrando los oídos. Detalles. Ah, a mí me ha dado un hueso. Mala suerte. Ahora nos podemos sentar, ¿no? ¿Dónde? Ahora no hay ni banco donde sentarse. Daños colaterales. Vamos a caminar un rato más, que seguro que hay algún sitio donde parar a comer. Yo empiezo a tener hambre. Shh, mira. ¿Y una paradita salvaje apareció? ¿Qué tiene de salvaje si lleva ahí todo el rato? ¿Salvajes? Salvajes son sus precios. Adri, saca la cartera que... ¡Oh, mira! Un médico con el brazo rojo y parche en el ojo. ¿Dónde? Oh, no está. ¿Adri? ¿Por qué te estás comiendo los billetes? ¿No? ¿Qué va? Bueno, quitando el caso de que se puede pagar con tarjeta y monedas, ya que a alguien no le apetece invitar a comer a sus mejores amigos hambrientos, ¿cómo conseguimos comida? Tengo un plan. Pásame ese RPG de ahí. ¡Mira! ¡Hay gente viva! ¡Esta vez no son esqueletos! ¡Paren a ese lunático! ¿Y? ¿Cómo que ahí? Coño, es que no tienes escrúpulos. ¿Te da igual cargarte a alguien? Un poco sí, pero es que me gusta hacer explotar cosas. No, en serio. ¿Qué pruebas hacéis para coger al equipo? Exijo ver al jefe de recursos humanos que le hizo la entrevista a este loco. Mirad, parece que van con unos tickets. Solo tenemos que conseguir unos pocos y ale. Bueno, empecemos con el plan maestro. Lo he bautizado como Catapulta Toki. A mí no me acaba de convencer el nombre, ¿eh? Tú relájate, hombre. Siéntate aquí, encima de esta silla con cuerdas y bridas. No. Chicos, cogedle. Bueno, ahora que tenemos a Jintoki amordazado y atado a la catapulta, solo hay que romper esta cuerda y que vuelva con comida. Lo de los tickets parece que no lo has entendido. Solo hay que quitarle unos pocos tickets y podemos comer. Está bien. Habrá que acercarse a robar o algo. Jintoki, bájate. Hoy no es tu día de suerte. Ah, no, espera. Que te desato. Bueno, accidentes tienen todo el mundo. Oye, una pregunta. ¿Cómo se hace para apuntar con estas cosas? Pues ni puta idea, pero hablo lejos. Es que Jintoki es muy aerodinámico. Ah, ya iremos todos a por él luego. Ahora a comer, que tengo una idea.